¡Epa! ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. En este 27 de junio. Bueno, hoy vamos a estar 60 minutos con vosotros y vosotras. Así que programa breve, sin invitados, pero creo que va a ser bastante interesante. No os voy a adelantar nada. Y vamos a ir un poquito sobre la marcha en función del tiempo que tengamos. Aunque hay cosas que sí me hacen mucha ilusión que suenen hoy en el programa. Que sí, un par de avances, un par de temitas de lo que va a ser el nuevo disco de Crap, de la banda de Arrasate. Bueno, vamos a arrancar ya, estamos ya metidos en verano, aunque en estos días pasados no lo ha parecido, demasiada lluvia, demasiada humedad. Pero es tiempo también para escuchar música acorde con estas fechas, ¿no? Y por eso el último disco de Bonzos, que ya presentábamos por aquí hace poquito, pues es uno de esos discos que hay que tener bien cerca en estos días, aparte de que es un gran trabajo y estamos ya deseando que esté publicado físicamente en vinilo, aunque supongo que habrá que esperar todavía bastante. Y vamos a escuchar, para empezar el programa, pues un temita al menos de este último trabajo de la banda de Juan Carparlange. Ahora acompañados por Jorge al bajo y por Ricky a la batería, en formato de trío, recuperando el punk rock melódico y ramoniano de la primera etapa de Los Bonzos. Y este gran disco, como os decía, titulado Songs About Cars, Girls and Broken Hearts. Me quedo con este tema que se titula You Got a Watch, I Got the Time. ¡Bonzos! A escuchar otro de los temas de este fantástico nuevo álbum de Bonzos, y vamos a escuchar este I Don't Believe in Good Intentions. We'll be right back. lleva. Bueno, pues ahí queda eso, discazo muy disfrutable en días de playa y en días también tristes, porque eso así te un poquito te motiva y te saca un poco de las tinieblas. Lo dejamos ahí, esos dos temitas. Bueno, nada, deciroslo, pues eso, que está disponible para escuchar en diferentes plataformas de internet, digitales y todas estas historias, y con descargas digitales. Y nosotros, pues eso, esperando con ilusión, sobre todo al vinilo. Bueno, vamos con otro de los discos del momento, y esta semana ya me lo he podido disfrutar en vinilo. Se trata del último trabajo de Macarrones, de la banda madrileña, ya con 20 años de trayectoria, y este disco que han titulado efectivamente 20, con ese giro a unos sonidos más orientados al power pop, aunque todavía manteniendo en ciertos temas pues un poquito de brío punk rockero. Y bueno, hay temazos en cualquier caso en cualquiera de las versiones de la banda, en esta nueva y más melódica y más power pop. También hay, vamos, que el disco está muy bien, en 14 temazos, entre los que está este que para mí es uno de mis favoritos y titula Dime la Verdad, y suena así, lo nuevo de Macarrones desde Madrid. Macarrones, qué buen tema, qué brío, qué punch, cómo suena el bajo en esta canción. Vamos con otra, venga, vamos también con esta que es bastante directa, se titula Da la Luz. Da la luz, mírate, no hay nada malo en ti, no te dejes confundir. Estás aquí como ayer y aquí vas a seguir, todavía estás en pie. Despiértate en el planeta fracaso. Dale la vuelta, utiliza lo que te quede de imaginación. Queda poco tiempo, ellos no lo harán, porque van ganando. Poco a poco se nos olvidó, poco a poco se nos olvidó. Da la luz, mírate, no hay nada malo en ti, no te dejes confundir. Estás aquí como ayer y aquí vas a seguir, todavía estás en pie. mejor. Ellos no merecen que pensemos que no es solución. Que pensemos que no es solución, no, no. Da la luz, mírate, no hay nada malo en ti. No te dejes confundir. Estás aquí como ayer y aquí vas a seguir. Todavía estás en pie. ¡Epa! Grandes macarrones. Bueno, ahí hemos dejado esos dos temitas de su nuevo trabajo, deseando poder ver a la banda en directo. Y nos quedamos en Madrid, pero ahora vamos con una banda totalmente underground, de la escena Do It Yourself y del punk, hardcore, directo y debutante, porque son cuatro chavales, bueno, digo chavales, yo me imagino que puede ser una banda joven, con su primera demo, editada hace nada. En mayo creo que la han hecho pública en su página de Bandcamp, y ellos ponen en la página, ponen punk por y para los amigos, cero aspiración musical. Esa es su, un poquito su marca, su filosofía, por decirlo de alguna manera. Y empezamos con eso que se titula, bueno, la maqueta son, la demo son 8 temas y esto se titula Que digan lo que quieran. Polilla se llaman, Polilla. Llevo un día que se apagó, me cañé a luces de todos los portales. Llevo un día que yo soñé, que moría todos mis ideales. Y aquí seguiré, y aquí estaré. Estando sola yo tocaste. Nadie la quiere, amores son iguales. Y de tu mano yo me olvidé. De los demonios que miran en cristales. Y aquí seguiré. Y aquí estaré. Que digan lo que quieran. Que yo aquí seguiré. Que digan lo que quieran. Yo aquí estaré. Digan lo que quieran. Que yo aquí seguiré. Que digan lo que quieran. Yo aquí estaré. Tremendos, Polilla. Desde luego que no les falta fuerza a esta banda. Y esta es su primera demo con 8 temas. Vamos a escuchar esto que se titula Panfleto. Veo cómo transformas tus palabras en medallas. Tus actos cambian a méritos. Te regodeas en ellos. ¡Cruza! Con tu completo, meritocracia en tu gesto. ¡Cruza! Con tu completo, meritocracia en tu gesto. Das la chapa en el directo. Como borrego, sabro de tu séquito. Miro a cada lado y no estás sin tu banda tocado. Completo, completo. ¿Qué tienes encontrado? Medalla, medalla. La que te has cortado. Completo, completo. ¿Qué tienes encontrado? Medalla, medalla. La que te has cortado. Estamos escuchando a Polilla y vamos con otra, una tercera canción. Se titula El Jaro. ¿Qué pasa? ¿Te van los maderos? Todo madero conoce su cara. Cuando tú de menores no le para. Lo sabes a poco, los otros y tirones. Pues estar colgado no te sus planes. ¡Fuerte a la policía! ¡Viva la cortería! Canavajas que te ampara. La pena negra le acompaña. peña, llevo en la cara. Y esos matones que no son nada. ¡Fuerte a la policía! ¡Viva la portería! ¡Fuerte a la policía! ¡Fuerte a la policía! ¡Fuerte a la policía! ¡Viva la portería! Bueno, para que se nos va todo aquí. Ahí dejamos, tres temas hemos escuchado de Polilla, de esta demo de presentación de este cuarteto madrileño de punk. Ya veis, a todo, con todo, vaya. Bueno, escuchando ese tema que acabamos de oír, el Jaro, me he acordado de Cosca, de nuestra banda de aquí cercana, de Portugalete, de Repélega, del Matadero. Los jóvenes Cosca, que empiezan, ya no son tan jóvenes, y que ojalá que pronto vuelvan con cositas nuevas y con todo, con toda esa garra. Y bueno, he querido recuperar también su tema Viva la Golfería de la demo que publicaron Cosca, y aquí lo tenéis. Pues no lo vamos a poder escuchar. No lo vamos a poder escuchar. Por menuda sorpresa. Por temas legales, lo voy a intentar a lo largo del programa, ¿vale? Porque, joder, esto sí que me ha dejado un poquito fuera de lugar. Lo intentaremos. En cualquier caso, que sepáis que Cosca también son muy fans, ¿no? Como Polilla. Bueno, vamos a seguir con un avance de una banda de Nafarroa, que son Dinamita, de concretamente La Raga, es digamos su localidad, donde están ubicados Dinamita, ya que publicaron un primer disco, pues hará unos 3 años o igual algo más, incluso. Y ahora hay un temita de avance de lo que parece ser va a ser su nuevo trabajo, que se va a titular Al Infierno en Goitibera, que curiosamente también es el nombre de una banda, creo que por aquí vizcaína, de hardcore o de punk hardcore, si no recuerdo mal. Bueno, pues este nuevo tema de Dinamita, que supuestamente irá en su nuevo trabajo, se titula Se nos caen los pantalones y suena así. We'll be right back. pues temazo, temazo de avance de lo que puede ser el próximo disco de esta banda de Nafarroa, de Dinamita, que bueno, que ya nos sorprendieron con su primer disco, me gustó mucho su primer disco titulado El Joker, y bueno, vamos a recuperar un tema de ese disco, que un tema titulado La Hoguera, así sonaban Dinamita en su primer trabajo. Pues es el sonido de Dinamita desde Nafarroa, desde La Raga. Pendientes estaremos a ver si se publica nuevo disco. De momento hemos escuchado ese tema Avance, se nos caen los pantalones. Y luego este temita recordando su primer álbum, el Joker. Dejamos a Dinamita y vamos con unos clásicos y una banda favorita. Estos días atrás ha salido un vídeo de Nuevo Catecismo Católico en directo, tocando concretamente el 5 de junio de este año, pues hace poquito, en Bomberenea, en Tolosa. Y bueno, hay un vídeo de... salen interpretando una versión de Gizmos, banda de finales de los 70, banda de Estados Unidos, del punk, creo que eran de Indiana, del estado de Indiana, de Gizmos. Y bueno, una versión en directo haciendo NCC, como digo, hace poquito en Bomberenea, Kiss of the Rat, el título de esta versión de The Gizmos. Vamos a escucharlo porque, bueno, tiene un buen sonido, lo podéis ver en, no sé si está en YouTube, pero sí que está en esta otra plataforma, en Vimeo. Y hostia, muy bien. He intentado, a ver si recordando, si cuando tocaron hace poquito en la Sala Santana 27 tocaron quizá este tema. Puede ser que interpretaran algún tema así, que de estos que dices, hostia, no te suena, o te suena raro, te suena tal, y dices, igual es una versión, no lo sé, ya lo preguntaré. Pero bueno, en cualquier caso, aquí tenéis esta canción, este tema de una banda que yo, la verdad, sí que el nombre me sonaba, pero no les había escuchado. Seguramente he pasado por encima de ellos en alguna que otra ocasión, de Gizmos. Luego escucharemos el original, o bueno, original más o menos, os comento alguna cosa de la banda. Y estos son Nuevo Catecismo Católico haciendo la versión Kiss of the Rat en directo. Le vamos a dar hasta el principio, ¿no? Mejor, ahí. Que rápido ha acabado, no me ha dado tiempo casi a ir a por provisiones. Bueno, lo dicho, lo podéis ver, podéis escuchar el audio y ver aquí en el programa, y luego ver el vídeo si os apetece buscarlo. Nuevo Catecismo Católico, Kiss of the Rat, de Gizmos, en Vimeo. Y como os decía, vamos a escuchar a la propia banda, ¿no?, que compuso este tema originalmente, Kiss of the Rat. Creo que hacia el año 76, y nada, estuvieron nada, 2-3 años en activo en aquella época, y con un par de 2 o 3 grabaciones cortas, EPs y alguna cosa así en directo y demás. Ahí parece que quedó la cosa. Típica banda de, yo que sé, de esto del Killed by Death y tal, de Gizmos. Y luego, si es cierto que ya hace unos años, ya puretísimos los tíos, se han reunido y parece que siguen activos y siguen tocando. No sé con qué formación o con qué miembros originales de la época de finales de los 70, pero parece que la banda sigue, ¿no? Y vale, parece que este tema, Kiss of the Rat, es uno de sus temas más conocidos o más emblemáticos, ¿no?, de ellos, de aquella época de finales de los 70. Lo vamos a escuchar. Supongo que esto es... Se pueden encontrar varias versiones en internet del tema, de alguna en directo, alguna de aparecida en plan demo o en algún single y tal, bueno. Y esta es en directo, de un Live in Bloomington, se titula concretamente, que puede que sea, pues eso, la grabación de un concierto de la 77-78, Kiss of the Rat, de Gizmos, sonaba así. Let's for the kiss of their ass. My baby's gone. What am I to do? Left me for the kiss of their ass. Left me for the kiss of their ass. Yeah. Lament of adolescent frustration. It used to happen to me all the time when I was in school. My girlfriend would call me up and my mother wouldn't let me talk on the phone. But that ain't no cure for the summertime blues. That's right, Kenny. The cure for the summertime blues is the riff that David Riker made up for the governor and JJ. And it was. Oh, now. Yeah, I believe it. What are you talking about? Danny, what we talking about? Keep your mouth down, boots. We've cleaned up our act, folks. 1, 2, 3, 4. Pues ahí quedaban, ¿no? Bueno, hay cositas para escuchar y para investigar un poquito y saber algo más de esta banda de Gizmos, que a la que Nuevo Catecismo Católico han versionado recientemente en directo. Vale, ¿con qué vamos? Sí, vamos a escuchar a una banda. Hace poquito, cuando estuvimos aquí charlando con Jordi Vila y con Marga, de los Kinky Boys, pues un poquito hablando de la trayectoria de Jordi Vila, salió en la conversación una de las bandas en las que él participó, que eran Angry Man, a secas, de Barcelona, un grupo que dejó un disco editado en el año 2005, ¿no? Eso es. Y eso, nada, que estuvimos hablando un poquito, pues de quién eran un poquito los componentes de la banda y tal. Creo recordar que comentó Jordi, y eso, que fue un disco bastante, que quedó contento, ¿no?, con esa pequeña etapa, porque duró poco la historia de Angry Man, pero que dejaron ese disco y bastante interesante, aunque poca gente lo conoce, ¿no? Vamos a escuchar ahora un par de canciones de ese álbum, sin título, Angry Man, año 2005, como os decía. En esta banda había gente ya también curtida y veterana de la escena del punk y del hardcore de Barcelona, gente que había pasado por GRB, por Riser y alguna que otra banda más, creo recordar. Y nada, vamos a empezar con el tema que abría ese disco y que daba nombre a la banda, Angry Man. Yeah. within, been bled from within, cause I'm the hangman. Gotta catch my breath before it meets my death, cause I'm the hangman. Slowly drifting away, I'm not allowed to say, cause I'm the hangman. And I'm fighting the urge to try and make someone pay, cause I'm the hangman. Ahí están Angry Men desde Barcelona en 2005. Duraron poquito, sacaron este disco, dieron algunos conciertos y este cuarteto, como os decía, con veteranos de la escena y este rock poderoso donde los haya. Y un disco, como os decía, poco conocido, se publicó en Compact Disc, en CD, por el sello GP Records, que si no recuerdo mal era un sello guipuzcoano, ¿no? Y que sacó cosas de los Hot Dogs y alguna que otra cosa bastante interesante. Ahí estaba Vila a la batería y, como os decía, componentes de bandas un poquito ya viejunas de la escena de Barcelona como GRB o Riser. Y este disco que traía 10 temas, vamos a escuchar este She's the One. ¿Cómo es el título completo? Me gustaría saberlo, luego os lo comento. She's the One, en esta canción quizás algo me recuerda a los Dictators o así, no sé, creo que tiene un toque un poquito así. She's the One, ¿qué más? We'll be right back. Buenos temas en este disco, en el último, en el único disco que de Juan Grimán editado en 2005. Hemos escuchado este She's the One I Want y bueno, lo vamos a dejar ahí. Ya igual en otro programa recuperamos algún temita más, que hoy andamos con el tiempo, digamos, queremos hacer el programa de 60 minutos, aunque luego durará seguramente algo más o algo menos. Aquí en este 27 de junio, asesino el rock and roll desde Irola Irratia. Bueno, vamos con eso que os comentaba, eso sí que os avanzaba, que me hacía ilusión ya poder disfrutar y adelantar un par de temas de lo que va a ser el nuevo trabajo de la banda de Arrasate Crap, de esta banda de punk rock, de punk 77, que cuentan ya con un EP y con un álbum de larga duración, Pues los Crap han grabado 7 temitas en los estudios, en Pocket Sound Studios, de los estudios de Mikel Beavs, y un par de temillas os vamos a poner así como avance. La situación está en que el disco saldrá cuando ojalá que lo antes posible, aunque la cosa está complicada porque ellos andan todavía, parece ser que buscando la forma de que algunos sellos puedan sacar la edición de este nuevo trabajo en vinilo de 12 pulgadas. Esa es la intención, de publicar estos 7 temas. Título de momento no se me olvidó preguntarle a Jaguar, pero bueno, ya no tiene tampoco mucha importancia. Pero la cosa pinta muy bien, sobre todo cuando te encuentras con temazos como este Dirty Road, lo nuevo de Crap. Buena. Esto promete, ¿eh? Buen temazo este que acaba de sonar, este avance de lo que va a ser el nuevo trabajo de Crap desde Arrasate, del cuarteto de Arrasate Mondragón. Como os decía, 7 temas han grabado, entre ellos una versión de los Pistols, el tema Do You Know Wrong, y que en la que ha colaborado, en la que ha colaborado el propio Mikel Beefs en las voces. Bueno, os vamos a poner otro tema. Este se titula Prisoner in My Living Room. Esos eran Crap. Avance de dos temas de su próximo trabajo. Ya veremos lo que tarda en publicarse el vinilo. Pero bueno, paciencia. Y mira, mientras podamos ir poniendo algún temita, poniéndole los dientes largos. Después de escuchar estos dos temas. Bueno, seguimos apurando un poquito los últimos minutos de Asesino el Rock and Roll en este 27 de junio desde Irola Irradia, como siempre. Y bueno, vamos a ir ahora. Antes escuchábamos Angry Man, que dejaron ese único disco en 2005, y curiosamente ahora vamos a recuperar a otra banda, en este caso argentina, de Buenos Aires. Se llaman Venice, y en una onda de punk hardcore, que también dejaron solo este disco, aparte de alguna cosita compartida con alguna que otra banda. Un disco, como os digo, del año 2005, titulado, ¿cómo se titulaba? All Rockers Must Die. Los viejos rockeros deben morir, ¿no? Bueno, pues el disco constaba de 9 temas, de 13 temas en total, pero con 8 temas por un lado, y luego el resto de canciones están extraídas de otro disco compartido con otra banda o algo así. En cualquier caso, me ha sorprendido, lo he descubierto así un poco, pues como siempre, ¿no? Indagando por ahí cositas, y que te encuentras, que buscas una cosa y te encuentras otra, ¿no? Por la red y por YouTube y por estas cosas. Y sí que, claro, ha sido sorpresa el encontrar que el cantante que grabó las voces, el vocalista de esta banda, Venice, allá por el año 2005, era Casalves, que luego estuvo una banda que Macoches, que ha sonado mucho aquí en el programa, y que dejaron dos discos, etcétera. Un disco publicado incluso en vinilo, y luego otro disco que grabaron y quedó como inédito, pero bueno, se puede escuchar en una onda además de punk rock, digamos, más Ramón y tal. Pero bueno, estos Venice, para los que os gusta el hardcore, el punk hardcore y así, yo creo que dejaron este disco, y es... sin tener yo demasiado conocimiento del hardcore, me parece bastante bueno, lo que he escuchado. Me ha enganchado bastante. Escuchamos esto. Perdonad que no os puedo decir los títulos incompletos, pero bueno. Wish I Feel Dead. Venice. Ahí ya lo tenéis. A ver qué os parece. We'll be right back. vaya, vaya, vaya, vaya bronca, ¿eh? Ya os digo que está el disco, sobre todo, pues eso, los temas, esos ocho primeros o así temas están brutales, el resto está muy bien también, lo que pasa es que tiene un sonido más, como más maquetero, más ratonero y pertenece a un compartido con otra banda y tal, pero bueno, que esto ya habéis escuchado, ¿no? Escuchamos ahora Job Search of... ¿Of qué? A ver, ¿lo puedo ver? ¿O no lo puedo ver? Bueno, pues lo dejamos ahí, lo ponemos y sin más. Otro pelotazo, Venice, 2005 desde Buenos Aires. Tremendos ataques de punk hardcore desde Argentina en estos Venice, que dejaron este fantástico álbum titulado All Rockers Must Die. Y una última canción, venga, porque apremia el tiempo, vamos con este Fuck Cocaine. Bueno, pues nada, tremendo, Venice. Ahí quedaba eso, recordando a esta banda argentina de hardcore, punk hardcore. Y nos vamos ya, despedimos el programa de hoy. Lo hacemos con la broma de Satán en directo, del disco en directo del año 2000, grabado en 2001, así. A cuenta de que estos días también, bueno, ya nos lo comentó también Jordi Vila, que la broma de Satán vuelven a la acción y estarán tocando, y eso es una fantástica noticia. Con eso nos vamos, y recordando un tema de este disco en directo. Conflicto Mundial, la broma de Satán. Hasta el próximo programa. ¡Mundial! Conflicto mundial, conflicto. jugar contigo es un error.